Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12 i 30 minuts del migdia i així estem. Pues com cada dia, gràcies per deixar-te acompanyar allà on estigues, per esta casa que és la teua des de fa 23 anys. Estàs en la ràdio de València, estàs en la 97.7 i des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, tot el que hi ha en València i en la seua província ho repassem, ho comentem, així en València Abierta. I pues com hem d'estar, no? Com tot el món, entre sorpresos, perquè els accidents aeris pues, ocorrixen molt de tant en tant, i este que ja pues, venim comentant i compartint des d'ahir ha sigut una tragèdia, en fi, realment inabastable, perquè sospitàvem que efectivament entre les 150 persones que hi havia a bord de l'avió que s'ha estavellat en França, pues hi hauria valencians, hi hauria gent de la nostra terra, i, òbviament, sense que ens dolga més una mort que una altra, però perquè ens toca més a prop, pues estem especialment dolguts i enviem des d'ací un abraç molt fort a dos localitats que estan avui especialment de dol, com són Meliana i Torrent. Perquè, com ja sabreu, una mestra d'un col·le de Bon Repòs i que va residir durant moltíssims anys a Meliana, Pilar Vicente, molt coneguda en Meliana, molt estimada en Meliana, els seus fills residixen allà, pues, és una de les víctimes del desastre, de la tragèdia, i una altra dona torrentina, Estela Miguel, filla d'un arquitecte també molt, molt conegut, Sandalio Miguel, autor en teatres de l'edifici de Caixa Torrent, també molt, una família molt coneguda i molt estimada en Torrent. Pues són les dues víctimes valencianes, encara que hi ha també la germana d'una dona que és professora en un col·legi de Godella, un col·legi que es diu Domus, la germana d'una de les professores també ha faltat. Hem parlat també este matí amb el director del col·legi, Francisco Tos, i l'home pues, ens ha dit que en fi, que no volia parlar, lògicament, perquè ara mateixa pues, la solidaritat i la consternació, no?, al voltant de Paula per la mort de la seva germana, pues, també així no ho feia. Per descomptat que ho entenem, i l'únic que volíem és enviar-li també un abraç molt fort a tota la família del col·legi Domus, que estan també avui de dol per esta tragèdia en els Alps. Bueno, pues, poqueta a poqueta, a veure si anem coneguent alguna dada de la investigació i la recuperació dels restes dels cadàvers, que, com ja sabreu, està sent realment molt i molt complicada. Bueno, l'actualitat també en clau valenciana, que té altres temes que vos anirem comentant al llarg del matí. Què tal, Arantxa Ferrer? Bon dia. Què tal, Ximo? Bon dia. La veritat que colpits, no?, per les notícies que estem coneguent de les últimes hores. Així no és. I clar, entre tantes persones i tan pròximes, perquè anaven de Barcelona a Alemanya, que ens toca tan a prop, pues era de sospitar, no?, de témer que, pues que també hi hauria valencians, en este cas valencianes també, entre les persones que han faltat. Bueno, pues a banda d'esta qüestió, ara parlarem amb l'alcalde de Meliana. En Meliana, pues especialment estan de dol, esta dona, Pilar Valiente, era una dona molt volguda, molt volguda. A Meliana, i a banda del dol que hi ha, en fi, a nivell nacional, pues, també en Meliana i en Torrent, de manera especial, està en guí de dol, i els enviem un abraç molt, molt i molt fort. Bueno, pues més coses. Bueno, pues altra notícia que ens ha sorprès i moltíssim ha sigut esta matinada la mort de l'humorista Pedro Reyes. Pedro Reyes, que tal volta com sabreu, fa uns anys estava així entre nosaltres, era un valencià més, sabia fer anys que residia a Massarrojos, a la localitat de l'Horta, Massarrojos, i estava molt feliç així. havia trobat l'amor d'una xicota, Gemma, una xicota valenciana també, i havia, després d'un bac important en la seva vida, a nivell personal també i a nivell d'ànim, pues estava refent la seva trajectòria, estava molt feliç perquè estava actuant en el teatre en Màlaga, i així en València, en Castelló molt concretament, estava fent un treball de guionista d'una sèrie de ficció en coproducció d'una empresa de Castelló i Xina. I ell estava fent els guions també així. Parlarem amb Manuel Javier García, que és el responsable d'esta empresa, una empresa que se dedica a la producció de pel·lícules d'animació, Vidox Media, i en que unia a Pedro Reyes una amistat, en fi, molt gran, des de fa molt de temps. I a més, el propi Manuel va ser el responsable d'alguna manera d'espentar a Pedro Reyes cap ací, ell vivia en Madrid, i acomodar-lo ací en Massarrotxos i que tinguera un renaixement d'alguna manera, o un reinventar-se a ell mateixa també a nivell personal i professional. Parlarem amb Manuel també i posarem en valor la figura d'un còmic surrealista absolutament irrepetible, enamorat de València, com vos dic, de Massarrotxos més concretament, i que feia temps que vivia entre nosaltres. Bueno, més coses. Un autor de novel·les que porta escrivint novel·les d'èxit des de fa, està 30 anys, fàcil, o més. Haurà fet en la seva trajectòria 20 novel·les d'enorme èxit. Estem parlant de Ferran Torrent. Bueno, el gran Ferran Torrent acaba de publicar Un dinar, un dia qualsevol. Així és com se titula. I parlarem en ell d'esta novel·la, que encara que en clau de ficció, perquè no apareixen els noms reals i algunes de les circumstàncies pot ser estan un poc acomodades a la ficció, però conta una realitat que hem viscut i que continuem desgraciadament vivint, la de la viscosa corrupció. És una novel·la molt del nostre temps, escrita en aquest llenguatge, en el seu sentit de l'humor, en la seva manera un tant cínica, si se vol, de veure la vida, descrita amb molt de realisme, amb molt de ritme, i és un thriller, perquè també hi ha un cas d'un assassinat. Ara vos contarem, en companyia de Ferran Torrent, esta apassionant novel·la, Un dinar, un dia qualsevol. Bueno, un dia també, trist per a les lletres valencianes, per als escriptors en llengua valenciana i per als lectors també en llengua valenciana, perquè el sector del llibre ha donat una alerta roja realment dramàtica, i és que diuen la Fundació pel Llibre i la Lectura, els editors de llibres en valencià, que només se llegeix en valencià en els col·legis. Únicament en els col·legis, que les dades són alarmants de lectura i traslladen una reflexió, dramàtica de la situació, i plantegen al futur Consell, que isca de les eleccions de maig, un pla d'acció urgent davant les dades realment alarmants de lectura i especialment de lectura en la nostra llengua valenciana. Una possibilitat és que se feu en un exemplar en valencià d'Un dinar, un dia qualsevol, i, que li peguem la volta a aquestes xifres, que són realment molt i molt i molt dures. Bueno, i per a rematar el programa d'avui, ens visita Susana Golf. Ja sabeu que és la responsable, la cap de societat en el diari Levante, el Mercantil Valenciano, i ens contarà, a última hora de l'actualitat de la crònica social en clau valenciana, també en companyia de Susana Golf. Són les 12 del migdia i 39 minuts. Una pausa i arrenquem. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. 7. Unas fallas más, las falleras y falleros mejor vestidos eligieron Casti. Casti agradece su deferencia y comunica que durante este mes los descuentos serán de hasta el 65% en indumentaria y complementos. Gran surtido en trajes de Torrentí a precios de escándalo. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. ¡Oh! Tengo que comprar un montón de cosas, pero no quiero ir de una tienda a otra. No te preocupes, porque llega a San Antonio de Benajever, Kaitai, una super tienda con casi 2.000 metros de complementos de moda, hogar, decoración, ferretería, juguetes, automóvil, jardinería y a unos precios increíbles. Kaitai, en el centro comercial San Antonio de Benajever, vista de Ademur, salida 12, junto a Brico de Pot. Camina seguro por la ciudad. Si te mueves como peatón por la ciudad, hazlo sin distracciones. Cuando camines, no te distraigas con el móvil. Cruza por los pasos de peatones y respeta los semáforos. No lo olvides, todos somos peatones. Ayuntamiento de Valencia. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. I com vos venim contant, amics de València Abierta, també, desgraciadament, com també, pues, d'alguna manera, pues era d'esperar esta tragèdia del Airbus que s'ha estavellat en França, en els Alps. La tragèdia als Alps també ens ha castigat als valencians i bueno, pues també hi ha compatriotes entre les persones que han mort. I en este cas, a més, estem parlant de dones i com, en fi, ja tindreu referència i informació, però vos ho repetim, una d'elles és una dona de Torrent, Estela Miguel. Estela Miguel és filla de Torrent i, a més, filla d'un conegut arquitecte de la localitat, de Sandalio Miguel, un referent de l'arquitectura en la localitat i en l'Horta. Va construir, entre altres, l'edifici de l'antiga Caixa Torrent. Hi ha una dona també, la germana d'una professora d'un col·legi de Godella, també molt, molt conegut, que anava també en l'avió, la germana de Paula, i en el col·legi d'Homus de Godella. Pues este matí hem pogut parlar amb el seu director, en Francisco Tos. Pues estan allà també molt, molt consternats per la notícia i el mateix director ens ha dit que, en fi, que declinava fer ningun tipus de declaracions més enllà. Li hem transmès de part de tota l'audiència des que treballem així el nostre condol també al director del col·legi. Altra de les persones de la terra que ha faltat és Pilar Vicente Sebastián. Pilar Vicente és molt coneguda i molt plorada ara mateixa en la localitat de Meliana. Allà residia, va ser durant molt de temps, a més, professora i responsable en el CEIP, en l'Institut de Bon Repòs, fins a 2012. Allà donava també classes de primària i una dona realment molt volguda. En este punt podem parlar amb l'alcalde de Meliana, que ens ha fet un lloquet en la seva agenda, cosa que li agraïm moltíssim, sobretot per a donar-nos l'oportunitat de traslladar-li el condol, la solidaritat en el dolor de tots els valencians ara mateixa. L'alcalde de Meliana és Pedro Cuesta. Què tal, don Pedro? Hola, buenos días. Qué mal día, ¿no? Qué mal día para Meliana y para todos, ¿verdad? Sí, sí, lo de buenos días es una forma de hablar, porque la verdad es que sí, ha sido un golpe muy duro. Pilar Vicente, directora Habitat de Cole, una dona molt volguda i molt recordada en el poble, ara mateix molt plorada també, ¿verdad? Sí, es una persona pues que ha vivido aquí prácticamente 20 años, ¿no? Hace 3 años que por motivo de trabajo ya residía en Barcelona, pero sí que es verdad que es una persona, una familia, pues que aquí se, en Meliana ha sido querida y gente que se ha integrado muy bien y muy apreciada por todos los vecinos. Ara, imagina que, a més, molts records que hi haurà en el poble del seu pas, d'amistats, de família també, i, a més, havent sigut pues en la localitat veïna, no?, de Bonrepòs, directora i professora de primària, pues, imagina que, clar, són, en fi, moltes emocions que s'escampen, no?, per tota la comarca, en realitat, no, alcalde? Pues la verdad es que sí, porque además también, pues eso, con los hijos, también, pues gente muy arraigada aquí en Meliana, y luego, pues como habéis dicho, muchos años allá de profesora y luego de directora en el colegio de Bonrepòs, pues el dolor es doble, claro, así es que somos vecinos todos y pues estamos hechos polvo, por ella y por todos los demás, pero claro, esta persona nos toca más cerca. Consternats, efectivament, i quan ens toca la tragèdia més a prop, en fi, som solidaris, òbviament, no?, en qualsevol persona que ha faltat en esta tragèdia, però quan ens toca més a prop, i ens temíem, no?, alcalde, que en algun moment pues, algun compatriota, algun valencià o valenciana formaria part d'esta tragèdia, com així ha sigut, desgraciadament, que estem recordant Pilar Vicente Sebastián, resident i filla de Meliana, encara que vivia a Barcelona ja des de fa alguns anys. En quant als fills, perquè el que hem sabut, alcalde, clar, s'han traslladat a Barcelona, clar, imagina, per estar també en la família, i també per a les proves aquestes de reconeixement de ADN, per a veure si troben les restes de sa mare ara mateixa, que és el treball en el que estan, no?, en els Alps. Sí, la informació que tengo és correcta, és així. I pel que fa a la localitat i a l'Ajuntament, imagina que s'hauran sumat també als dies de dol, no?, al luto que hi ha general, no? Exacte, hemos decretado 3 días de luto, hemos suspendido todos los actos que he ido en estos 3 días, y bueno, a través de amigos de la familia también hemos contactado para ponernos a disposición de lo que necesite por parte nuestra del Ayuntamiento, y estamos a su disposición en estos momentos y lo que haga falta. Les honra ese detalle, desde luego, alcalde. Nos sumamos a esos días de luto, al sentimiento de dolor que ahora mismo recorre Meliana. Estem parlant amb l'alcalde Pedro Cuesta, alcalde de Meliana, que le agradecemos que haya sacado unos minutos de su apretada agenda hoy, pero sobre todo lo que queríamos era tener la oportunidad de enviarles al alcalde, en representación de toda Meliana, un abrazo solidario de los oyentes de la 97.7 y de Valencia Abierta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Miércoles Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 6:45 de la tarde, partido de vuelta de los cuartos de final de la Eurocup. Kinky de Moscú, Valencia Básquet. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El miércoles desde las 6:45, Superbásquet en la 97.7 Radio. Kinky de Moscú, Valencia Básquet. Álvaro Moliner vuelve con su más sorprendente campaña. Recuerda, una nueva oportunidad. 100 cortes a 100 euros. Sí, ha oído bien. 100 cortes traje de Valenciana a tan solo 100 euros. A partir del 21 de marzo, vuelven los 100 cortes a 100 euros. Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina Moratín. Aproveche esta gran oportunidad única para su ahorro. Ha vuelto. 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Meijua con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijua.es o en el teléfono 96 336 70 35. ¡Madre mía! mía! ¡Qué barato! ¡Mueble Manía! La cadena de muebles que revienta los precios. Con financiación a tu medida. Proyecto de decoración 3D sin compromiso. Y transporte y montaje gratis. ¡Madre mía! ¡Qué barato! ¡Mueble Manía! La tienda de muebles donde todo lleva descuento. El centro comercial El Osito. La Eliana. Este próximo fin de semana haz algo diferente en familia. Ven a la segunda Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para los nanos y también para nosotros. Castillos hinchables, talleres infantiles, catas de vino y aceites y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de, pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Pues el dia com avui va ser número 1 mundial esta cançó que en realitat s'ha convertit en un himne, este Killing Me Softly With This Song, una gran cançó de Roberta Flack, que és migdia i 52. Estem parlant de en fi, lo dolguts, lo difícil que està sent el dia en Torrent, en Meliana, en Godella, on hi ha víctimes d'esta tragèdia aèria en els Alps. Avui és un dia també trist, perquè un humorista d'humor particular, surrealista, una persona que transmetia una, en fi, una vitalitat extraordinària i el que volia molt, i que, com vos comentàvem a l'arrenc del programa, residia així, en Massarrojos, a València, des de fa ja alguns anys, ens ha deixat molt jove. En apenas 53 años ens ha deixat el gran Pedro Reyes. ¡Qué bonito! Y yo miré a la dueña de la mirada, a ver si estaba buena. Pero me di cuenta de que no era una mujer, no era una persona, era una vaca. Era una vaca, amigo, una vaca. Tenía bonita letra, pero que no, ¿me entiendes? Yo no me voy a enamorar de una vaca, ¿me entiendes lo que entiendes? Estaba buena, pero que no, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Y yo me fui a mi casa con mis hijos. Posa un sonriure y... Fer descomptat i recordar-lo sempre ens posa de bon humor, sempre ens posarà de bon humor el gran Pedro Reyes. I vos comentàvem també en el arranc del programa, ell estava, bueno, li ha sorprès la mort de manera sobtada, no tenia ninguna malaltia, estava estupendament bé, estava triomfant en Màlaga, en el Teatre Alameda, en una obra Taxi, en companyia de Felisuco, de José Mayuste. I estava treballant així en la Comunitat Valenciana, en una productora de Castelló, en un projecte en coproducció xinesa, de un projecte d'animació. El director d'aquesta productora de Castelló, és Manuel García, la productora es diu Vidox Media, i a més és amic personal i un home que avui he pogut parlar este matí un rato i la veritat és que estava realment molt afectat. Perquè tots els que hem conegut a Pedro, la veritat és una personalitat especial, però Manuel, que és amic íntim, i a més el responsable, com ell me deia també, de que se'n vinguera a viure així a València, és avui una pèrdua, en fi, irreparable, de veritat. Hola, Manuel, què tal? Hola, buenos días, por decir algo. Qué mal día, Manuel. Sí, pues sí, hemos amanecido con un día un poquito extraño. Comentabas bueno. Que de primera hora de la mañana, ¿no? Te enteras porque sí. De principio tratas de contactar con él o él trata de contactar contigo. No, era una situación un poco rara esta mañana, ¿no? Para mí es muy extraña porque yo pues hablo todos los días con Pedro por primero por amistad y segundo porque estábamos trabajando juntos en este proyecto y tengo su WhatsApp pues ayer por la tarde, el último mensaje que le estaba recriminando: Pedro, que no me acabas el guión, que me tienes que terminar así, si no te preocupes que llego a Valencia esta noche y te lo mando tranquilo tal, y aquí lo tengo guardado con mucho cariño y esta mañana el teléfono me empieza a sonar a las 8 de la mañana con mensajes y la verdad aprovecho, conociendo a Pedro, digo, no puede ser, porque era el teléfono de su chica, digo, a veces me llama con él, digo, que Pedro a las 8 de la mañana, digo, es imposible, porque jamás madruga. Y no he hecho mucho caso, hasta que al final recibí un mensaje que me comentaba, Pedro ha fallecido, no, todavía no me lo creo, todavía estoy intentando, no sé, asumir esto que ha pasado, porque es una persona que estaba encantada ahora con la vida, que estaba feliz con su obra de teatro, trabajando conmigo en este proyecto tan bonito con Ripollés, feliz en Valencia de estar con su chica, una persona que no que se cuidaba físicamente, que no tenía nada. Y, pues bueno, se nos ha ido y punto. Es que estamos todos... Yo me he enterado esta mañana también por Twitter, el tuit de Pablo Carbonell ha sido el primero. Sí. Y ha empezado a correr la noticia. Bueno, Twitter está inundado de recuerdos, sí, de compañeros, sí, de profesión, gente que le quería mucho. Y me decías esta mañana, Manuel, que tú de alguna manera eres responsable de que él se viniera de Madrid hacia aquí, hacia Valencia, vivía en Masarrochos muy feliz, porque le comentabas, oye, pero Pedro, aquí se vive muy bien. Pues sí, mira, aunque los dos somos, digamos, yo conocí a Pedro en Madrid hacía muchos años y, pues, bueno, momentos que se pasan en la vida, cuando Pedro tuvo su separación de su mujer y sus cosas, vivía en Pozuelo, estaba muy agobiado y yo me vine para Levante a vivir, también un poco agobiado de Madrid, buscando un poco más de tranquilidad y otro clima y otras cosas, aunque quiero mucho a Madrid y mi ciudad, evidentemente, pero le invité, Pedro, va, vente, que aquí se vive muy bien, que estamos muy a gusto, que ya verás, qué tal. Y un día me dijo, Manuel, me voy a vivir a Valencia, estoy al lado tuyo, allí nos vemos, trabajamos, hacemos cosas y a ver qué tal me va. Y aquí conoció a Gema, que es una chica fantástica, es un encanto, es un encanto de chica, sí. Estará y él, pues estaba feliz, acaba de terminar... Hace unos meses ha hecho una película con mucho esfuerzo, con inversión privada suya y con todo lo demás, con sus hijas como protagonistas, que creo que está en Argentina, y también su mujer, su ex mujer y sus hijas están en Argentina en este momento, o sea que esto es un lío tremendo. Y estaba feliz con todo esto, entonces de pronto pues que pasen estas cosas, son cosas de la vida que tiene uno que asumir, pero que son difíciles de entender, ¿no? De repente ha muerto en la cama, esta noche durmiendo, sí, ¿no? Sí, la última, yo he hablado con Gema a las 9:30 de la mañana con su compañera y le preguntaba, me ha dicho, Manuel, se ha muerto en la cama y no sé nada, imagino que lo está haciendo todo, y bueno, pues todo, digo yo, que indica que le ha dado un infarto, pero no sé, estamos hablando cosas que no... Claro, pues Manuel, para Gema, para toda la familia, de verdad, y por supuesto para ti como amigo íntimo de Pedro, un abrazo fuerte, le recordaremos por supuesto siempre, siempre nos va a provocar una sonrisa, y ese proyecto es un proyecto, como decías, en coproducción con China, ¿no?, de alguna manera, porque con los Ripos, pues el proyecto es hacer una especie de Pocoyó, ¿no? Con implicación castellonense, y él estaba haciendo los guiones y muy ilusionado. Bueno, él estaba así trabajando con nosotros junto con el equipo de guionistas, pues metiendo sus coletillas, su humor, esas cosas que yo voy a echar de menos y que se ha quedado ahí a medio camino, pero que será su obra, quedará ahí reflejada y su humor, y yo con eso pues me siento feliz y quedarme con lo mejor de él, y también pues deciros que era un hombre muy feliz en la comunidad valenciana, mucho. Manuel, un abrazo muy fuerte, gracias por compartir estos sentimientos, estas emociones, estamos contigo, evidentemente vamos a recordar siempre, y ojalá que desde donde esté este proyecto y otros que haya impulsado lleguen a buen puerto, un beso para su mujer, para Gema. Seguro que está ya dando un monólogo ahí arriba donde esté. Un abrazo, Manuel, muchas gracias. Un abrazo grande, Chimo, cuidaros, gracias a todos, chao. Servicios informativos. La una en punt, la última hora de l'accident aeri dels Alps francesos. Hola, César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. El govern acaba de confirmar que són 49, no?, els espanyols que anaven en aquest avió sinistrat. Sí, ho han anunciat fa no res en una compareixença pública en la Moncloa, els secretaris d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, i el de Relacions amb les Corts, José Luis Aillón, després de la segona reunió del gabinet de crisi creat pel govern. De totes formes, han dit i han fet èmfasi en que es tracta d'una dada encara provisional. Mentre a les 12 s'ha guardat un minut de silenci per les víctimes, tant a la Moncloa com al Palau de la Generalitat, així a València, com l'Ajuntament de la ciutat i al Consistori de Torrent, el govern central va decretar ahir 3 dies de dol oficial. Les banderes oneixen avui a mitja asta. El president del govern, Mariano Rajoy, i el president de la Generalitat Catalana, Artur Mas, volen ja cap al lloc de l'accident. Per cert, este matí l'ha arribat a París la caixa negra, una de les caixes negres de l'avió. La Fiscalia confia en que esta mateixa esperada es coneguin ja les primeres dades, els primers resultats d'aquesta anàlisi. I el ple de les Corts Valencianes ha aprovat avui la llei de senyes d'identitat del poble valencià. Sí, ho ha fet només amb els vots del PP, una llei que reconeix com a senyes d'identitat els símbols, la llengua valenciana, també el segle d'or, l'arxiu de la Corona d'Aragó, els furs, per altra banda les bandes de música, el cant d'estil, la pilota valenciana, la colombicultura, festes tradicionals, gastronomia o també les manifestacions religioses arraigades a la comunitat en la tradició, una llei que contempla la pèrdua del dret a cobrar subvencions públiques d'aquells que menosprecien o agravien aquestes senyes d'identitat. Contempla aquesta llei la creació de l'Observatori de Senyes d'Identitat i, a més, declara Patrimoni Cultural Valencià com a bé d'interès cultural i material els bous al carrer. Accident laboral a Castelló. Un home de 27 anys s'ha mort este matí després de caure d'una nòria en el recinte de fires de la capital de la Plana. El treballador estava desmuntant ixa nòria de la fira instal·lada a motiu de les passades festes de la Magdalena. Segons dades del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, hauria caigut des d'una altura d'uns 20 metres. Fins allí s'ha desplaçat el xutxe per tal de alçar el cadàver. El recinte ferial encara està tancat al públic. De moment es desconeixen les causes del sinistre. Accident de trànsit a Torrent. Un home de 44 anys ha mort este matí en xocar la motocicleta que conduïa contra una furgoneta. Segons Tanasi, s'ha produït a les 8:20 en la carretera CB405. Hasta allí s'ha desplaçat la unitat del SAMU, però no ha pogut fer res per tal de salvar la vida d'aquest home. Segons dades del Centre d'Informació i Coordinació de Xarxes, de moment es desconeixen també les causes de l'accident. Incendi a un garatge a Mislata. El foc ha cremat 6 cotxes i 2 motos. Sí, són dades del Consorci Provincial de Bombers de València. Les flames han afectat altres 20 vehicles. L'incendi s'ha produït a les 2:30 de la matinada per causes desconegudes. El garatge està situat en un edifici de 4 plantes. S'ha desallotjat de forma preventiva la primera planta. Els efectius de bombers de Paterna i Torrent han extingit les flames passades les 5:30 de la matinada. I a aquesta hora acaba la vaga a Metro València. Un paro parcial que ha començat a les 10 del matí. Ferrocarrils de la Generalitat que ha establert servicis mínims del 55%. La pròxima jornada de vaga serà el dimecres 1 d'abril. La vaga també estarà convocada en el mateix període, és a dir, de 10 del matí a 1 de la vesprada. I ara la informació de l'horatge. Bueno, diu l'Agència Estatal de Meteorologia que ja el temporal, com venia anunciant, se va remetent i ens deixen les pluges. Sí, ens deixen les pluges, però ara el que ve és el vent que entra de l'oest o del nord-oest segons la zona de la comunitat valenciana. Per tant, canvia el que és l'avís per pluges per l'avís de vent. A la província de Castelló, avui, avís taronja per fort vent, ratxes de fins a 90 km per hora en la meitat nord d'aquesta província. La resta, avís groc. També va bufar de fluix moderat el vent així a la província de València, vent del nord-oest, un dia en el que, encara que han començat la jornada, Ximo, en núvols, i aquests núvols aniran deixant pas a cels poc nuvolosos, les pluges del matí aniran remetent esta vesprada i les temperatures, això sí, cauen entre 2 i 3 graus en esta jornada de dimecres fins a arribar als 14 graus com a temperatura màxima a València. És la 1 i 4 minuts, a les 2 actualitzem la informació. Gràcies, César. A tu, Ximo. Una de la vesprà i 5 minuts. I ara arriba el moment d'actualitzar la informació, les novetats al voltant del València. I l'estornut, que potser heu escoltat en segon plano, és l'estornut d'un marine. Sí, senyor. Don Vicente Bau, capitán. Señor Saforawi. Se encuentra a sus órdenes. He encontrado la foto, ¿eh? ¿Sí? Mañana sin falta. Por favor, escanéela, que eso es un incunable que debe... Intenté hacer foto ayer, pero era imposible por las luces. Vendré mañana con el original. Bueno, fantástico. Previo seguro, por si se pierde. Sí, porque eso es un ejemplar único. Bueno, don Vicente. Bueno, encara continúen pegant voltes per el món les diverses fotografies del personal saludant a la manera de Otamendi, sí. La contraportada de Superdeporte. Escolta, unos jóvenes muchachos ataviados con pijama y al lado, en fin, otros jóvenes muchachos ataviados en lo que pueden. En fin, una contraportada molt bonica del saludos generales absolutament per a tot el món. Bueno. Claro, ojo, al lado de esos jóvenes he visto a dos galanes. Sí, sí, ya lo he mencionado, dos galanes. Pero es que ayer... Cincuentones, pero de bastante buen ver. Cincuentones era usted, yo de espíritu soy bastante más... No, yo de espíritu... Más chupinero. Sí que de eso Valquerets. Y además hoy creo que tenemos un dinaret que paga Ferran Torrent, me han comentado. Ah, sí, efectivamente. A la una y mitja... No és un dinar un dia qualsevol. És un dinar un dia qualsevol, però és el títol de la novel·la. I vostè sap de la legendària... Fama... Fama de... Amarrategui, per dir-ho així. A mi me tuvo un dia... En el de Sedaví. Me tuvo todo un dia en el casinet de Sedaví esperándole. Nos habíamos jugado una paella, él me dice, el chino... El chino no va a entrar al Valencia. Yo dije, que va a entrar... Paella en el casinet. ¿Y usted se presentó? Entra el chino y yo, que soy hombre de palabra. Oye, por favor, ya sabe, todos iban a invitarte. Oye, pero ya sabe que con de las villas, la aristocracia, tenemos estilo. Eso es. Tenemos estilo, tenemos... sabemos cumplir. Uh-huh. Sí, pues ahí me tiré todo el día en el casinet. Esperadlo, qué puñetero. Bueno, ahora nos contará efectivamente esta novela que a mí se arranca precisamente... una fatídica vesprada nit en la que el València és apeat de la competició del CAO, de la Copa del Rei. Bueno, fa la ficció de que això passa la temporada passada, encara que jo crec que barreja l'Europa League i la Copa del Rei. Però ell, com és granota, en tal darrer mossèn valencianista és Ferran Torrent. Ferran Torrent, fundamentalment, és un punxeta. Ell sí. Aquí és granota, al nord és del Barça... Es lo que quiere es punchar. Exacto. Y meterse con los chotos. Ir a la contra y meterse con los chotos. Gran escritor, ¿eh? Ibarán, amigo, Puchana. Por supuesto. Novelón, ¿eh? Novelón, realmente, novelón. Bueno, estem realment en tot el món consternats per la tragèdia dels Alps. Ja venim comentant vos este matí. Ens temíem que hi hauria entre les víctimes valencians, en este cas valencianes, i bueno, pues hi ha, efectivament, dos dones, una de Torrent i... una altra de Meliana, a banda de la germana d'una profe de Godella, tot dones pues que estan de dol, estem tots de dol, i d'alguna manera també al valencianisme. Hi ha una fotografia que apareix avui en Superdeporte i fent esment de que este accident aeri dels Alps han portat també la vida d'una xicota, d'una jove valencianista, Sonia Cherchek, així li diuen, no? Bueno, sí, li deien, clar. Deia de su marido, alemana, seguidora del Valencia, sobre todo por Europa. Iba a los campos, saludaba, se presentaba. ¿Alguna vez ha venido a Mestalla también? Vez ha venido al Coliseo y de hecho ayer por las redes pues figuraba una foto, quizás la más viral sobre este triste tema, que era Sonia acompañada de Pablo Piatti, que precisamente hoy está en un acto. Hombre, el futbolista supongo que no se acuerda porque posa muchas veces, pero no deja de tener su pena, ¿no? Enorme de ver a una chicona alemana vestida con la señora saludando a Piatti. Y bueno, pues el valencianismo reaccionó ayer muy bien. Hombre, obviamente... Una nota oficial del Valencia, no, y duelo oficial también en el Valencia por esta... Sí, bueno, sí, en general, por las víctimas del atentado, obviamente, pero poniendo especial acento en el recuerdo de Sonia Cherchek. Sí, efectivamente, sí. Igual que afectados por el accidente estamos todos y consternados y dando un abrazo a los familiares de todos. Pero obviamente, por ejemplo, en información... se habla de valencianos afectados por el accidente. Uh-huh. Y en deportes, pues en este caso, pues una valencianista confesa, además, pues alemana, que corría el mundo detrás de Valencia, si jugaba en Inglaterra, si iba en Inglaterra. en la línea de ese Valencia global con V, sí, que abandera efectivamente el nostre presidente Amadeu Salvo y que en la figura de Peter Lim quiere expandirse por el mundo. Bueno, y me comentaba que Piatti te huí un acte oficial. Sí, se está expandiendo Piatti en compañía de quién. ¿De quién? Del Fardachet, folgado. Oh, el Fardacho expansivo. Sí. Se expande como el universo. Estar en esa agencia de viajes que programa a través de Valencia los viajes del club. Es un acto, obviamente, promocional. Pero curiosamente la toca Piatti, que es el hombre que sale en las fotos con Sonia Sersek. Y también creo que hay noticias respecto a Piatti. Bueno, pues quien se la conte, Salva Folgado. ¿Está folgado? ¿Está folgado? ¿Y es Salva? Esteve, así que estoy en Sedaví. ¡Ay! Pues búscame a Ferran Torre. Dile que estamos en el casinete haciendo el programa esperando una roseta, hombre. ¿Es en Sedaví este acte? Sí, es que la agencia que organiza el viaje Peral Valencia está ubicada en Sedaví, la seva seu social está ahí en Sedaví, y bueno, después de la sesión preparatoria de Guilla Paterna, s'han acostat cap a si el acte acaba de finalitzar. Han vingut dos futbolistes de la primera plantilla, Antonio Barragán i Pablo Piatti, encara que, com deia Bau, el protagonisme després de l'acte i per a parlar davant dels mitjans de comunicació ha sigut per a l'argentí Pablo Piatti. L'acte que acaba de concloure, i com diu Bau, bueno, l'interès estava centrat en Piatti, per la informació que avui donaven els companys del diari Levante respecte a que el representant del futbolista Matías Aldao, bueno, pues en els últims dies ha tingut una reunió més o menys sèria amb el club de cara a la renovació de contracte de l'argentí. La veritat és que Pablo Piatti no ha dit ni mu al respecte, sí que ha dit que les coses van bé, que està complint, que estan complint els terminis que estan establerts en una negociació que no va ser curta, ha dit Piatti, o que és llarga, però que Piatti vol que acabi bé perquè així està content i vol continuar en el València. És a dir, que lo mateix que ocorre pues amb la resta de renovacions, començant per la de Gallà, que d'alguna forma és la que més lenta va, Chimo, però que vaja lenta no indica que vaya mal. Al contrario, yo esperaba que la de Piatti fuera más rápida, pero después de escoltar a la futbolista, pues sembla que tampoco va a ser tan rápida como en un principio esperaban. La de Fuego tampoco estanca, en cara que el futbolista en la segunda última comparecencia de prensa va a decir que, bueno, que falta poco para que se arribe a un acord. Y otra renovación que también está en marcha es la de Seguli, que es el tres del futbolista, es que acaba contracte cuando acabe esta temporada. Y sí que en principio no más a detalles respecto a la renovación de Piatti, que todo va a ver, que la reunión Matías Aldao Club va a ser positiva, y ella torna a repetir que vol continuar como futbolista del Valencia. Es un altre home, es un altre futbolista y es una altra persona. Recuerden que al final de la temporada pasada el Valencia volia desfer-se d'ell a qualsevol preu, que es va quedar sense dorsal, i com canvia realment la vida, el futbol, i què voltes que pega tot, i avui dia és un bastió de Nuno, fa gols, és titular indiscutible per a Nuno Espíritu Santo. Bueno, para Nuno i para toda la parroquia valencianista. Bueno, no toda, no toda. Uy, no ya, toda, no ya toda. La tenim. A ver, no soy piatista. No soy piatista. Lo confieso. Sigo té raó, hi ha molta gent que està dividida, fonamentalment, jo crec que respecte a dos futbolistes que estan en Sigüí. També hi ha alguns més com Febulí, però jo crec que la grada està dividida entre gent que, bueno, que li agrada Piatti, a mi m'agrada Piatti, però hi ha gent que no li agrada Piatti, i hi ha gent que li agrada Barragán i hi ha gent que no li agrada Barragán. Bueno, la veritat és que la temporada de Piatti en guany és bona i és molt bona. O sea, que podem traducirlo como que la agencia de viajes quiere polémica para publicitarse como Dios manda. Porque... A veure, no són ni, però, ni Piatti, però, ni Barragán, dos ídols de la afició, són futbolistes estimats. Barragán ha fet partits esta temporada estupendos, contra el Real Madrid va fer un partidàs. I Piatti, però Piatti, a veure, jo li ha fet que no se'n va de ningú. O sea, un extrem esquerre, o un extrem de... En carrera sí, Chimo. En carrera, Piatti. És ràpid. Si li tiren un baló al hueco, pues a lo millor resulta que arriba, o si fallen en la circulació de baló l'equip contrari, és un xicón per aixir en contraatac. Però tu, en el teu joc, en el joc que s'espera d'un extrem, piloteta pa carrera, se'n va Gallà 10.000 voltes més del contrari, i per tant va molt més en carrera Gallà, que Piatti. Yo jugaría en Orban y Gallà. Ya lo digo. Folgado. Ya lo di claro. Folgado. El shock de Nuno es perfecto para Piatti. Y ahí está la temporada de Piatti. No, no, sí, sí. Folgado, próximo día que preparemos el guión, hablamos antes con Chivo Rovira. Porque no. Estamos diciendo cómo ha cambiado el fútbol, cómo se ha integrado Piatti. ¿Cómo desborda? ¿Cómo desborda? No me lo puedo decir. Y viene aquí el Saforawi. ¿Cómo corre? ¿Cómo aprieta? ¿Cómo se esforza? En carrera, Chimo. Qué en profesional, carrera, eso sí. En carrera desborda, Chimo. Pero bueno, el fútbol tiene muchas lecturas y bueno, así te lo leí siempre. Bueno, de todas formas, la lectura de Piatti es, hace un año le empujábamos, porque ahí hubo acoso, hubo un mowing. Sí. Las cosas como son, para que se fuera, y ahora es imprescindible, juega todos los partidos, pese al criterio del señor Rovira. A ver, yo digo que es mejorable, me parece un profesional excelente, se esfuerza muchísimo, un chaval que hace equipo, me parece buen tío, y pero a ver, yo quiero 11 Otamendis. Claro, 11 André Gómez. Claro. Y Piatti no, para mí no da el nivel. ¿Puede ser un jugador de banquillo? Bueno, jugador 13, un jugador 14, pero, vale. Pero señor, lo que faría en un señor Rovira, en la Atlético de Madrid jugaría Piatti. Vamos a ver, yo quiero 11 redactores más para Valencia Abierta, pero vamos a poner. Exactamente, tenemos lo que tenemos. Los pies en el suelo. 11 Otamendi, dice el Saforawi. Eso es. Bueno, 10 y Alves, me da igual. A ver, está hoy. Bueno, no, vamos a ver, de formas del respecto de profesional que a Papiate, me parece un profesional extraordinario. Bueno. Y por cierto, señor Folgado. Diga. Folgado. Ah, he dicho Folgado, señor. Uno como me miraba usted a los ojos con esa caída de Folgado, que me hace de vez en cuando. Está ya de pie encendido que está. ¿Tú crees que se va a parar la liga? ¿No se va a parar? ¿Va a ganar Tebas, el Valencia, qué dice? Yo creo que Tebas es el tribunero y ahí Isak en Barcelona pues va a aprofitar para bueno pues tornar de alguna forma a publicitarse y va a amenazar a el paro de la Liga, que no va a consultar a Mesclus, que no va a cridar-los altra volta a la rebelión. Bueno, el Valencia, como ya contaré Manit en Esports durante la nit, ha sigut un dels clubs que ha dit no. Ahí se paró patronal, tancament patronal, que vol fer Tebas. A partir de ahí, bueno, pues la resta de clubs aniran pronunciant-se. Yo no creo que tenga tanta fuerza como para parar la. Este paro tancament patronal que comenteu es en protesta a qué? Al decret y al famoso Tebas. decret llei que encara no aprova el govern y que permetria la venda pues centralizada dels drets de televisió. Però sí. La venda dels drets de televisió per decreto ley, és que això... A mí me parece... ¿Es preciso que es política no, en la gamba en este tema? Perdón, a mí me parece... Realmente... Se te que normalizar, Chimo, y no está normalizado eso, ¿verdad? Bueno, hi ha una serie de dificultats si tu vols en el mateix paquet vendre drets televisius de Madrid, Barça, Atlético de Madrid, València, etcétera. Con que eso ya un buit ilegal, pues de alguna forma se va a legalizar y se necesita pues, que se apruebe un decreto. Aquí hay una realidad. Primero, Tebas a mí no me gusta un pelo, pero hay otra realidad. El señor Cardenal, el señor al frente del CSD, Consejo Superior de Deportes, se había comprometido a entregar ese proyecto de ley hace 6 meses. Entonces, sí, no, eso es deber. No dándole la razón a Tebas, porque no es mi gusto, pero si se paraliza todo por un presunto decreto ley, coño, habrá que hacer el decreto ley. Y la postura del Valencia, entonces, ¿quién es? ¿No dona suport a este decreto ley? Pensa que, vale, que los clubs pueden negociar en bloc, pero, digamos, dins del marc normatiu de la Lliga. No vol la mesura radical del tancament del paro en la Lliga, pero el Valencia, en una primera reunión de tots els clubs, no va a oposarse a la venda centralizada de televisión. ¿Qué pasa? Es que ahí, pues, esa revista va a ser una primera reunión y a partir de ahí, pues, resten más reuniones, pero ahora, pues, el repartimiento de económico quedaría realmente, vamos. Pero bueno, al Valencia, yo creo que se quedaría más o menos igual en el nuevo repartimiento de televisión. Pucharía tal vuelta una miqueta, pero no, tampoco millonaría más. Millones, claro. Los equipos menuts son los que milloren. Sí, pero es que aquí estamos... Y el gran Chimo continúan cobrando lo mateix, es decir, que es perjudicats, pues eso, Valencia, Sevilla, Villarreal, Atleti de Madrid, pero Madrid y Barça mantendrían el seu estatus de club mejor pagats, pero que es lo que vol Tebas y per lo que es lo que vol Jaume Roures. Aquí el problema que yo veo, como no hay, el proyecto de ley no existe, o el anteproyecto de ley, estamos todos debatiendo sobre algo desconocido, porque es que no sabemos ni por dónde van los tiros. De lo que no quiere hacer Cardenal, da la impresión que Cardenal no quiere plantear ningún proyecto al respecto, se está escaqueando. Entonces el tema está así, señor Fardachet. y temas que quiere presionar. No, déjeme, un resumen. Para que se acelere el tema, ¿no? Un resumen. Exacto. Un resumen. Villar, en general, dice que Tebas es gilipollas. Vale. Tebas, en Petit Comité, dice que Cardenal es gilipollas. Pero, ojo, es que la Federación... ¿Qué opina Cardenal? No, la Federación no le pasa los papeles que le pide el Consejo Superior de Deportes. No le pasa ni un informe, por lo tanto, Cardenal piensa que Villar es gilipollas. Y nosotros, por decir Unai Canalla fuera de Mestalla, multa y casi cierre. ¿Lo han entendido ustedes? Sí, sí, lo hemos entendido. O sea, canalla. Y el resumen es que es un empate. El fútbol nacional es un empate. Exacto. Está enfrentada la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Española y el Consejo Superior de Sports. Voy a decir, increíble, es increíble. Amor, qué pasa a dos dice front. Y a todo eso, en el tema de la final de la Copa, ¿cómo está la cuestión? Mestalla podría ser una... Bueno, es una seu posible, però no... Los equipos... No agrada a tot el món, no? Els equips volen Madrid. Equipos volen el Bernabéu i Florentino se escaquea. Florentino va a fer reforma, va dedicat a los baños, ¿no? Lo trist és que la federació se plegue a lo que dictamine Florentino. Eso es lo realmente triste de esta historia. Porque son gilipollas. Porque son es molt triste. Un president li imposa la final de Copa a un president d'una federació espanyola de futbol, però en quin país estem? De totes formes, en este tema el València sí que ha ofrecido, ¿no? Se ha ofrecido como por... Sí, no, evidentment. Sí, però el València és beneficiosa la final de Copa i és molt beneficiosa per a l'hostaleria de la ciutat, evidentment. Sí, bueno, però si els dos equips també prefereixen el Santiago Bernabéu... Però els equips, per bueno, pues... Per aforo. De l'estadi i poden anar a Madrid. Si és que la final de Copa jo crec que hauria de ser sempre en Madrid. En estadios con una capacidad, pensemos que la afición de Atlético... Madrid, Camp Nou, el estadio más grande de España, y ya está, y que se sápiga desde el primer momento. La final de Copa es ahí, ya está, no habría problemas de res, pero así fue un total revés. Eso pasa en Inglaterra, ¿no?, y en Francia, ¿no? Claro, exacto. No es Wembley. Hombre, pensemos que una final Athletic Club Barça puede movilizar fácil a 100.000 personas, pero fácil. Eso claro, significa... Queda mucha gente fuera. Eso significa, por ejemplo, Mestalla, en el viejo y tuneado Coliseo, pues cabe la mitad. Mucha gente fuera, efectivamente. No, cuando el Valencia va a dar a la Cartuja a la final de Copa, si esa final de Copa que era segut en el Bernabéu, haguera pogut entrar més gent del Valencia en esa final. Que, por cierto, Cardenal, el que piensa que Villar es gilipollas, y sobre el que Tebas tiene ciertas dudas, se ha metido también en los chulits de la final de la Copa del Rey, y al final van a hacer trending topic los silbidos de la Copa del Rey, algo que es... Pues habitual, un equipo vasco y un equipo catalán dura 3 minutos y se acaba. Van a conseguir entre uno y otro montar un... Enredar. Un guiría en la primera Copa Felipe VI. Sí. Pues mira, te has rao, vamos, de veres. Ay, Leticia está buena, no te creas tú, creo que está con la mosca detrás de la oreja. Y tiene un carácter, ¿eh? ¿Leticia? Tiene un carácter. Bueno, ni Tebas, ni Villar, ni Cardenal, dos firmes ahí. Molt bé, che, portamos una... Què sé? Viatge. Portamos algo de Sedaví. Bueno, Sedaví és molt d'això, el bressol del moble. Bueno, no sé, portamos lo que vulguis. Estic en el triangle del moble, estimo. El triangle del moble. Bueno, jo un tresillito, de nada. Te buscaré una mesita de color caoba. ¿Qué caoba, no? Oye, tú ¿cómo haces dobleta? Has estado en el entrenamiento también, ¿no? El entrenamiento, poqueta cosa. Va bueno, va a dir fuego, ya torna tan... amb el grup i, bueno, pues en principi se manté la doble sessió per a esta vesprada. I Enzo? Enzo? Enzo no, Enzo continua... No evoluciona? ...a terra tractant-se, sí. A veure, la seua lesió és llarga, eh? Encara tardarà en eixir a terra, a treballar els casos d'entrenament. Ja, i encara que vostè és encista, senyor Bau, vostè és encista. I a mi m'ha tocat el paper, sí. Parece que esto sea tómbola, que los debates están amañados. Oiga, yo he dicho perfectamente expresado lo que tenía que decir. La reflexión, un poco el sentir del personal. Vaya, oye, no me erigis casi en portaveo de ningún. Dica el meu. No, a veure, si se me lesiona Parejo, ay, ay, ay, ay. Me lesiona Otamendi, ay, ay. O me lesiona Alves, ni te voy a decir. Me lesiona el Mupaquito, el cabrés que porte, vosotros el sabeu. Pero se me lesiona Enzo. Le da más importancia. Teniente a Javi Fuego, pues sinceramente, hombre, sí, me agradaría que jugara. Folgado, le da más importancia a Enzo que a Piatti. A Piatti lo ha despedazado y con Enzo... que no lo ha despedazado. Ha estado gris marengo, prácticamente. Molo, chicón. Abrazo fuerte, Salvador. Venga. Cuidado. Entrenan esta tarde, señor Folgado, o anulado. o acaba de Bilbao, que entrenan esta tarde. Lo va a anular. Ahora le llamo yo a Nuno Nano. Ahora le llamo yo a Nuno Nano, que ha vuelto a ser Nuno Nano después de ganar 0-4. Sí, ya lo hemos recuperado. Correcto. Y vuelve. Vale, Salva, gracias. Venga. Mi antreno esta vez. Pero ¿por qué piensas que va a anularlo Nuno? Porque lo ha hecho 3 veces. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Porque le mete la paliza por la mañana. Los cita por la tarde y dice, venga, va, que no mentira, luego, venga, va. No, él tiene hasta las visitas programadas por la tarde, pero les hace creer que entrenan. Bueno, tenía un partido contra Holanda y este me emparó, pero bueno, cosetes ni han peranar comentando actualidad del Valencia. Yo tengo que decirle que a mí el parón de Liga, en contra de algún criterio general, me parece bien. ¿Cómo le va a parecer bien si estábamos ahí lanzados ya íbamos a morder al Madrid? Sí, me parece bien por dos razones fundamentales. ¿Por su Negredo? No, porque el hambre no desaparece. Claro. Este equipo va a salir a morder. Uh-huh. Y luego por mi Negredo y por su Paquito. Vale. Los dos tocados agradecen este parón. Digo usted que sí. Cuídese, joven. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Usiasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. La nostra següent història arranca un dia fatídic per al València. El dia de la eliminació de la Copa del Rei de la temporada passada. Bueno, diré que sí, no sé, barreja un poc l'eliminació de l'Europa League pel Sevilla, bueno, no sé, però bueno, quedem-nos en això. Com que nostre convidat és granota, igual, per tirar-nos alguna patadeta a la canella, als xotos, però bueno, està el València, dic, sense possibilitats en la Lliga, lluny d'Europa, temporada passada, el club en mans d'una entitat financera, Bancamp, se sembla, eh?, del club en venda, i per la ciutat segueixen campant sense vergonya con seguidors, comissionistes d'encàrrecs i favors pagats en diners de tots. El prota de la nostra història li diuen Marc Sendra, un tio periodista de raça, saps? Tio que l'han despatxat del diari, portava 30 anys allí currant de periodista, l'obliguen a fer-se autònom i a cobrar a tant la peça. Està olfatejant tot això del trasunte del València, però apareix un informador. El negociador, li diuen, saps? Albert el negociador. I el posa sobre la pista d'un cas tèrbol. Un cadàver a un abocador i les sospites de que a l'empresa que gestiona residus hi ha més fem del que sembla. Bueno, este, en dos pincellades, és l'argument i moltes més coses de Un dinar, un dia qualsevol. La nova novel·la d'un autor, home, el que seguim i estimem, que portarà escrivint, bueno, pues ell sabrà, no sé, més de 30 anys igual, i bueno, novel·les ne tindrà una vintena. Bueno, i totes d'èxit, sí senyor. I un dels escriptors de la Terra que més ha contribuït a posar a València en el mapa, no només en el mapa literari, sinó un poc en el mapa de l'imaginari, del personal. I és Ferran Torrent. I, Ferran, què passa? Què tal? Molt bé, vosaltres? Va la marxa. Estàs bé? Era Europa League, eh? Era què? La derrota contra el Sevilla. del València. Era el partit d'Europa League. D'Europa League, per això t'he dit sí, que... Sí, que va dir la Nadala, que... però ser Copa del Rei. Poses Copa del Rei ahí sí. Posant un poc... Ahí... Sí, bueno, és que, a veure, les novel·les realistes no tenen per què reflectir absolutament el que passa, el real. Mm. Entens que per això són novel·les, és a dir... Per a contar la cosa amb més realisme, hi ha les diaris, que tampoc ho fan massa, saps? Però bueno, a mi no me toca com a novel·lista reflectir la realitat. Però aquell partit, que jo estava escoltant-lo, i a més estava enviant-li, estava felicitant el meu nebot Vicent Xilet, que treballa en el diari Levante, estava dient-li, bueno, anava bé i tal, i de sobte, crec que va ser l'últim minut, pràcticament, eh? Sí. Va ser l'últim sí. Minut. Que el Sevilla va marcar i crec que estaven ja en semifinals i d'això passava ja a la final, si mal no ho recorde, i la final crec que jugava a Torí o algun, a Itàlia o algun lloc, no? I de sobte a tu t'agrada folgar en la ferida, no? No, no. No? No, el que passa és que això s'ha de veure sempre amb una certa distància. Jo no soc de València, a mi a València ni fred ni calor, entens? Però si juga contra un altre equip, contra el Sevilla, a mi no m'importa que guanyi el València, entens? Ja sigui molt estúpid, no? Ara, en contra d'això. Però tampoc l'eliminació a mi, com a no seguidor de València, tampoc me va afectar. No vaig ser tan hipòcrita de dir, no, no, no, afectat, no. A mi el que me va sobtar són les reaccions que jo vaig veure després d'aquest partit. I vas pensar que l'única societat civil que funcionava en València i en molts llocs són els aficionats al futbol. I són els aficionats al futbol, aquella societat civil, als quals els polítics fan molt, molt de cas. El futbol està organitzat. Estàs ahí fent més senyes l'amic Bau, que t'envia un abraç i molts records. No, di-li a l'amic Bau que no envia tants abraços i que envia més botelles de vi, eh? Diu que encara li deus una paella, que se te va quedar esperant en el casinet. No, ell també me'n deu a mi, que estem empatats en paelles. Ah, vale. A paelles estem empatats. Bueno, parlant de paelles i de dinars, eh? Un dinar, un dia qualsevol. Així es titula la novel·la. Aquells dinars de restaurants, aquells de Pustín, de la ciutat, no? Alguns ja n'hi estan, no? Allí se tramollaven, no?, les malifetes de tots aquests conseguidors i comissionistes i sinvergüenzes, no? A mi sempre m'ha agradat, quan he anat a buscar informació o a parlar amb alguna persona que em proporciona informació, sempre a dinar. També alguna vegada a sopar, però sobretot a dinar perquè tens més hores i amb més tranquil·litat. Jo crec que amb una taula i una bona taula i un bon vinet les coses es xerren millor, hi ha més tranquil·litat. Tothom està més serè i, a més, dir, és que és molt fàcil parlar i parlar bé i buscar allò que trobar allò que estàs buscant si davant l'interlocutor té una bona taula. Apareix en la novel·la un alter ego teu, un tal Josep Torres, no? Ferran Torres. O Ferran Torres, això. Sí, el germà és Josep Torres. En la novel·la Josep, no? Està escrit el Boulevard dels Anglesos, també, no? Sí, veus com vaig fent... Has fet un poc un alter ego. Vull dir que l'escriptor conta allò que el periodista no pot relatar per indemostrable. O sigui, que això està basat en fets reals, el del diner, eh? A veure, això és una veritat. És a dir, tu una novel·la pots escriure tot el que vulguis perquè una novel·la no intenta demostrar cap veritat sinó fer una novel·la. Un diari, una emissora... si diu alguna cosa, ha de demostrar que això que diu és veritat, entens? Això és la diferència entre el periodisme i la literatura. Mm-hmm. I aquesta realitat en la que trobem, jo què sé, pues, tipus com el Bigotes o prostitutes que se fan passar per traductores en la documentació d'una depuradora... Realitat. No me digues que no n'hi ha coses absolutament noveleres, vamos, que són... No, però absolutament increïbles, també. Increïbles, eh? Absolutament increïbles. Ara, en la promoció, estic dient moltes vegades que la realitat valenciana és tan brutalment real que supera qualsevol ficció, entens? És a dir, tu pots fer ara una novel·la sobre València i pot ser d'aquí uns anys això s'haurà superat. Jo ja vaig fer Societat Limitada i mi diner és un exagerat. Està publicada en el 2002. T'assegure que la realitat me va superar, però com si passara un automòbil de carrera, saps? Me passava, però a 300 per hora per la meva esquerra. És que no me digues, apareix una galeria de personatges en la novel·la molt dignes del teu estil noir a la valenciana. D'ahí trobem a Xota Xota, antic director del diari, m'ha agradat molt, el mític Regino, el falsificador de quadres, este fenomen. El retorn del poble, este pare Rafael que poses. El Llargo, este, és un crupier també, este, molt particular. El Messier, però m'ha agradat que Paco Roig fa de Paco Roig, no? Sí, però no com a personatge, sinó que estan parlant d'ell. Mm-hmm. Sí, sí, com a referència, no apareix en ningú diàleg. Sí, sí, no en la venda del València, sí, sí. En la venda de les accions, aquella tan famosa, parlen de Paco Roig. No és que Paco Roig apareix com un personatge, sinó que parlen d'ell, no? Mm-hmm. Però, en tot el que deies dels secundaris, són secundaris que han eixit en altres novel·les meues, i per a mi els secundaris són molt importants, tant en el cinema com en la literatura. Molt, molt importants. Més encara, en una novel·la com esta, que està narrada en primera persona i que el protagonista carrega amb tot. Entens? Entonces, lo que he fet és envoltar-lo de bons secundaris perquè li descarreguen la novel·la, i a més, estos secundaris aporten les seues històries, i no sempre estem parlant de la història principal, sinó que hi ha altres històries, de manera que el lector sempre té una història en les mans. Van ramificant-se, efectivament, i són personatges, a més, molt, molt, molt, molt tangibles, molt identificables. Descrius, a més, en admiració i estima, racons de la ciutat, m'agrada molt com descrius el Mercat Central, l'Estació del Nord, per exemple, però de tant en tant deixes també reflexions molt teues, no? En els pensaments del protagonista, d'este periodista, deixes caure un poc d'aquesta mala llet, no? Molt Ferran Torrentiana. Sí, la novel·la, no? d'un indignat, també, eh? És una novel·la escrita per una persona que està indignada en la situació. Mm. Sense perdre mai l'humor, la ironia, però també m'agrada ser sever amb la meva societat, perquè, d'alguna manera, tots tenim culpa del que ha passat. Nosaltres pot ser menys els ciutadans i pot ser més els polítics que han governat aquesta ciutat, aquest país, entens? Però no deixa de ser una novel·la d'una persona que està indignada amb la situació actual. I quan viatges i vas perquè sí, perquè allà, i és el teu ser David, el teu casinet i això, i te trobes València... I tot el món te diu, això fa l'efecte que això és un territori pseudo-mafiós, així la corrupció ho han vist que tot, que te fa mal rotllo, en fi... Se riu, la gent es riu. La gent es riu, no? La gent es riu, diré, no hi ha respecte ara mateix cap als valencians, i això és una cosa que els culpables són els que han manat. Diré, ara mateix te veuen com una Sicília, però jo crec que en pla humorístic, perquè, clar, veuen la cara del Bigotes, veuen les traductores que eren prostitutes, i, clar, se riuen, i jo sempre dic com a dir, que a mi no me fa cap gràcia, entens? Vull dir, perquè potser a tu te'n farà, però a mi no em fa cap, perquè soc un ciutadà que paga els meus impostos i estic pagant impostos per a veure tot això, no? Ara, reconec que en certs aspectes de la corrupció, vaja, és còmic, perquè allò de portar com a traductores senyores prostitutes, doncs té la seva part còmica també, no? Sí, és molt lamentable. I les converses, rotllo, amiguito de l'alma i aquestes coses, la veritat que te fa més risa que altra cosa, però després n'hi ha casos en els quals esta política de xarxes clientelars s'ha comportat a un nivell de baixa estopa. En fi, hem patit el tema de l'accident del metro, en fi, a tres casos, el cas Blasco, per exemple, lo del cas Blasco, no me digues. Perquè dius, bueno, lo de Nos en Urdangarín, bueno, bé, vale, a veure, sí, que tot és... No n'hi ha caps de corrupció. Que tot no és qüestionable, dir, absolutament, no sobretot perquè són diners públics. Eh? Però que, bueno, i ara lo de Terra Mítica, i els contractes publicitaris de l'Ajuntament, i és que no n'hi ha setmana que no... Que la novel·la de la realitat no supera la ficció, com tu dius, així en esta terra, de veres. I tot el que no se sap. Vols dir? Ni se sabrà. Tu saps algo? No pots dir. No puc saber, no puc dir. Vale. Però ja t'he dit jo que vas parlar amb una professora de dret que em deia, diu, bueno, coneguem, diguem, els casos més glomorosos, però n'hi ha molts, molts, molts ajuntaments en Biscaig. Això és un tipus de corrupció que no hi ha tant en els diaris, que no, perquè no és tan glamurosa com el Gurt, la Marsa i coses d'estes, entens? Bruel, coses d'estes, Brugal i coses, però dir, ha sigut moltíssima la que hi ha, o la que hi ha hagut, no sé ara si n'hi ha massa, i vale, dir, arriba un moment que això és, vaja, és un femer, no? I ja veurem com acaba tot això, i si algun dia podem saber la veritat de lo que s'ha espoliat o s'ha robat. És que, clar, ho relates i ho retrates molt bé en la novel·la, en un dinar, un dia qualsevol, en el que estem parlant del seu autor, Ferran Torrent. És que la política genera aquestes, no?, aquestes xàrcies, com tu dius, d'envisc, de clientelars, a les que jo m'imagino que una volta dins... Puta, és complicat desfer-se, a mi el regidor del poble que col·loca la neboda, aquest tipus de coses, jo crec que estàvem acostumats, a més, a viure en elles en una certa... normalitat, no, sí. Bueno, és que, clar, és que tu no faries lo mateix? Pues no sé si faria lo mateix o no faria lo mateix. Tot això, Ximó, tot això ho porten les majories absolutes. Mm. Jo estic en contra de les majories absolutes, però radicalment en contra, i no ho dic ara, ja fa anys que estic dient-ho. En un país que no té tradició democràtica, com és l'estat espanyol, les majories absolutes acaben convertint-se en dictadures. Vale? És a dir, si tu has vist en el Parlament de Catalunya, ha desfilat una família allà a donar explicacions. Per què ha desfilat una família a donar explicacions? Pues perquè no hi ha majoria absoluta, entens? Però qui ha desfilat per aquí, per el nostre Parlament, a donar als nostres ciutadans i votants explicacions? Ningú. Per què? Perquè hi ha una majoria absoluta que ho impedeix. Entens? I això és un drama, això de les majories absolutes. Perquè fixa't que allà on hi ha més corrupció, que és Andalusia, País València i Madrid, és sempre en majories absolutes. I jo no ho sé, però ja que hi ha una llei d'ont, potser hauria d'haver una altra llei d'ont que prohibirà les majories absolutes. Sí, i que estigueren tants anys, no?, en els càrrecs, també, perquè acaben, efectivament, acabes no sabent on comença el càrrec i acaba la persona, vull dir, perquè ja se fusiona ja 24 anys o 25 anys en el poder. I ja també deixes caure una veritat incòmoda, que has parlat des dels diaris i això, i jo també me ria aixina un poc de costat, perquè deixes caure una realitat dels mitjans de comunicació, dels diaris, ja dic, és una veritat incòmoda, però és tal qual. I és que, clar, no poden perjudicar les empreses d'informació a les empreses que poden eventualment retirar-los la publicitat. I ja, sempre és una equació complicada, no? Jo, un poc de censura o autocensura, és comprensible, no? No tot és publicable, és a dir, no tots som purs, no tots podem acusar des d'una superioritat moral i intel·lectual. No devem acusar, perquè pot ser, si no som corruptes, és perquè no hem tingut l'oportunitat de ser-ho, entens? Igual, sí. És a dir, jo no vaig en ànim de superioritat moral i intel·lectual davant de la gent que és corrupta o ha robat o el que siga. Jo el que faig és expressar una situació que jo crec que dura molts anys, que és lamentable i sobretot que és inadmissible, perquè des de fa uns anys cap a sí, la gent ho està passant molt malament. I no han parat els casos. Els casos no han parat. Hi ha hagut una impunitat terrible, una impunitat tremenda. I ja veus que Andalusia això no ho han castigat. Jo no sé què passarà així, però si la gent no és capaç de castigar aquest tipus de conducta política, això vol dir que no tenim una societat civil i que l'única societat civil que funciona així és quan els aficionats al futbol es cabregen i demanen el que siga i immediatament el govern els farà cas. Entens? I això és lamentable, perquè el futbol hauria de ser un entreteniment, diguem-ne, un oci secundari davant de les coses importants que té la societat. Bueno, pues arranca precisament en aquella fatídica eliminació del València, i no direm com acaba, però com hem dit, pues ahir hi ha un cadàver d'un xicó marroquí, la cosa acaba en un cas tèrbol, i acaba la cosa, pues això, en thriller, en noir, que és com li agrada a Ferran Torrent, un dinar, un dia qualsevol. Bueno, pues amic Ferran, com sempre un plaer. Ho he llegit també en el diari, i m'ha colpit molt el fet de que els llibreters en general, el sector del llibre, ha donat una alerta roja, ho trasllada a la Fundació pel Llibre i la Lectura, Full. I les dades, si publica Alfons García avui en el diari Levante, són molt preocupants i alarmants. Diu sí, que sempre en sou preocupants. Se llitja en valencià només en els col·les. És que el titular és demoledor. I l'informe, vaja, hi ha més, moltes dades en l'informe, però que només se llitja en valencià en els col·les. I un dinar un dia qualsevol, escolta, obteniu efectivament la possibilitat de llegir-lo en valencià. Sí, jo afortunadament encara tinc lectors fora dels instituts, però és veritat que la lectura en valencià, en castellà també, però sobretot en valencià, necessita respiració artificial. Pues, i és lamentable, però és així. Fa uns anys se subvencionava autors, jo sempre estava en contra de la subvenció als autors, però sí que estic a favor que se faci una política, diguem, publicitària, i que la gent llegeixi més, no? I això les institucions haurien d'ajudar. El que planteja Full, la Fundació per Lliure de Lectura, és un, diguem, un pla d'acció al Consell, bueno, al Consell futur, el que isca a partir de les eleccions de maig, en el que també confiem que efectivament això canvia. I un abraç, Ferran Torrent. Quedem un dinar un dia qualsevol. Si és en el casinet de Torrent, i Bebau, ho acceptes? Com, perdó? Que dic que quedem per a fer un dinar un dia qualsevol. Si vols, sí, que siga en el casinet i que vinga Bau. Exactament. Que vinga, que vinga. No s'ho para de pegar-me a la polissa. Cuida't. Vale, que vaig a bé. Adéu, adéu. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza cuatro estaciones, si estás en la flor de tu vida, o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. Aprovecha los precios increíbles de Dormitienda. Renuevan su catálogo de productos y se han vuelto locos. Solo serán unos días hasta fin de existencias. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad-precio. Pensa en els demés. Quan et mogues per la ciutat, pensa en els altres. Sobretot en les persones que tenen la mobilitat reduïda. No bloquegis les rampes de les voreres. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Oui, c'est si bon. Sí, sí, sí, sí, este ratet cada dimecres que dediquem per a rematar el programa, a xafar de xar un rato, a parlar una miqueta de colorins i de la crònica social, i ho fem en companyia de la estimada Susana Golf. Hola, hola. Hola, hola, peladinha. Qué ganas tenía de probarme en tu chiqueta. Este lapso fallero ha sido tinguto larguísimo. Demasiados días sin vernos. Esta situación, ¿cómo es? Insostenible. Nada, pero ahora haremos doblete. Estem montant el València Directe per a dijous, efectivament, per a reprendre la tertúlia. I escolta, és que estic, des de que he vist que ha publicat en el New York Times l'article este d'opinió, Angelina Jolie, uh-huh, dice que se estirpa también los ovarios. Vaya que sí. Caray, estos anticipos de diagnosis sobre la posibilidad de tener cáncer a través de las mutaciones, esto es la medicina, lo que inventa el hombre blanco. Pero oye, ya se había hecho dos mastectomías. Sí, mujer, sí, ¿no? Se hizo una doble mastectomía preventiva. Ya en aquel momento, que por cierto utilizó exactamente el mismo mecanismo, la carta contándolo una vez pasada ya la intervención, etcétera, etcétera, ya adelantó que también tenía la intención de extirparse los ovarios. ¿Por qué? Pues porque tiene... Es verdad que se hizo, la verdad es que tiene antecedentes familiares realmente preocupantes. Su madre, su tía, todas mueren jóvenes de cáncer de mama. Entonces se hizo el estudio genético este, que se puede hacer en España, aquí en la Comunidad Valenciana se puede hacer el test. Entonces tiene que haber una mutación de determinados genes. Esto no es para todo el mundo, obviamente. Pero Angelina realmente tenía un porcentaje altísimo de probabilidad. Creo que rondaba el 87% en el caso de ovario, superior en el caso de mama. Y entonces, claro, la verdad es que es una decisión realmente tremenda y traumática, pero los oncólogos dicen que en este supuesto, que es una mutación muy concreta y muy rara, determinados genes, etcétera, pues es la solución. Factores, claro, pero claro, esto sin tener la enfermedad es muy duro. De todos modos, ahora al someterse al tema de los ovarios, ya le encontraron un quiste, un tumor en uno de los ovarios. Parece que benigno, Pero quiero decir que... Bueno, ella ha dicho que realmente, como tiene ya 7 hijos, son... Si tienen una caterva, si tienen para hacer un equipo de fútbol... Entre biológicos, adoptados, etcétera, etcétera, pues que como ya no quería ser mamá ya, tiene un matrimonio estable, tiene 7 niños, tal, tal, bueno, pues... ha optado por, la verdad, que da mucho miedito meterse en un... Da como cosa, sí. No, aquí en un la información que publicáis hoy en Levante, habláis de 200 mujeres alrededor, ¿no? Valencianas. Que valencianas, sí, que se han quitado los ovarios, que es una realidad. En este supuesto, ¿no? suele hacerse más cuando se ha producido previamente un cáncer ya de mama, pero bueno, realmente al revés, extirpar los ovarios antes que los pechos, pues también reducen un 50% el peligro, el tema del cáncer de mama. Sí, en cualquier caso es una solución muy, muy, muy radical. Siempre dicen los oncólogos para mujeres eso, que tienen ya una cierta edad, porque hay que también pensar que van a pasar por una menopausia precoz, en el caso de Angelina, claro, eso también tiene sus contraindicaciones. Que seas tú quien digas esto de la mujer de cierta edad, tiene como cosa. ¿Verdad que sí? Yo que siempre defiendo que mira, pues para la edad que he encontrado tiene... una frase, mira, para quitarle que nos estamos poniendo, nos estamos poniendo muy así. Venga, mira, sí, vamos a poner, es verdad, cuerpo. Es verdad, sí, no, hombre, que ya me ha impactado cuerpo. Lo de no, Angelina. No, bueno, ella sí lo hace de manera ejemplarizante y la verdad es que hay que agradecérselo. Pero una cosa muy divertida, hablando de las mujeres y la edad, de una de mis divas, tal, leía ayer o antes de ayer una frase que me ha dejado pero fascinada: las sirenas son inmortales. ¿Y tú sabes a quién se refería esta bonita y poética frase? A Esther Williams, porque no. Es la única sirena que conozco. No, piensa en otra sirena mucho más nacional. Ah, el brujo piensa, este que posados, se tira por el posados trampolín. Posados veraniegos. ¿Norma Duval? No. ¿Quién? Anita, muy bien, Arancha, Anita Obregón. ¡Ay, Anita Obregón! Anita, claro. Obregón, que acaba de cumplir 60, por cierto. Pues ves, en mi teoría esta de que las mujeres, especialmente las grandes divas, no tienen edad, pues esto. Ahora he decidido que somos sirenas y, por tanto, somos inmortales y no tenemos... ¿Tienes 60 años, mi Anita? Oficiales. All right. ¿Oficiales? ¿Oficiales? Sí, y ahí lo dejo. Yo me fui al BOE, que es el hola, tú ya lo sabes, y hola reafirmaba los 60, así que lo doy por bueno. Perfecto. Pero bueno, ¿y esta su semana? DNI es uno de los objetos más buscados, ya lo sabes, junto al Santo Grial y otros tesoros. Justamente hola trae una portada un tanto, bueno, para los aficionados al fútbol este. Tiene cierta cosa, lo de esto de Chicharito, que no es el delantero mexicano, no es el titular en el Real Madrid, pero es un muchacho, en fin, muy jovencito, que sale, fíjate, con una periodista. Esto es como el torero y la folclórica de antes. Ahí está, ahora está la pareja de moda, esto son tendencias. La pareja de moda es el... También sale Fernando Alonso, que bueno, no es futbolista, pero se le parece, ¿no? Con otra periodista, que va la cosa así. Además, esta chica, tú te sabrás la historia de Chicharito. Yo me he quedado porque Chicharito me sonaba a mí a programa infantil mexicano. No, es que su padre tiene ese sobrenombre. Tipo el Chavo su y padre esas era el, sí, claro, ya, va ya, por ahí, va por ahí. Claro. Su padre era el Chicharo. Pero claro, el yo me sé la parte de ella. Ella, que era una periodista de la tele del Real Madrid, y que la gracia es que fue a la que relacionaron recientemente con Cristiano Ronaldo cuando rompió con Irina. Que ellos lo desmintieron. Pero en cualquier caso, a la chica le salió un contrato con Antena 3. Dices, bueno, ¿eso qué se lleva? Y ahora que ya tiene el contrato con Antena 3, ha salido y ha dicho que no era Cristiano, que era Chicharito. Y ya está. Se habían oído campanas, pero no se sabía muy bien qué. Y efectivamente, aquí tenemos a Fernando Alonso. Pero tú fíjate que nosotros Dubái, aquí, nosotros aquí, y estos ya están de vacaciones de Semana Santa, todos los famosos del mundo mundial. Bueno, es que como se esto pegó es en un topetazo. Dubái. Ya, y claro, no pudo, ha dicho, pues yo no me voy a Dubái. Carrera, pues me voy a pero Dubái. Es que él tiene casa allí. Ya lo sé. Es que ahí hay mucha Fórmula 1, ¿no? En uno de los que fue un amigo que fue... ¿Estuviste tú allí en su casa? No, un amigo que estuvo allí. En la misma torre donde tiene el apartamento, que por lo visto es todo como media planta. Eso debe ser un rascacielos, debe ser un piso 50 y tantos o así. Esto es en Dubái, pero además que tú dices Dubái y no ves la imagen de una playa paradisíaca, ¿no? Pero las hacen. Sí, pues las hacen. Las fabrican, ¿no? Y que no hay playa, las hacemos. Que no hay sol, lo construimos. ¡Pum! Y ya está. ¿Será por dinero? Y la niña ¿Será que mona, por ¿verdad? Será por dinero. Pues ya está. Amor en Dubái. Lara. Amor en Dubái. También. Y los otros. Esta chica es periodista, dice. Está también. Esta es otra carbonero. Sí. Ah, es una carbonero. Sí. Y luego tenemos las idílicas vacaciones también de millonarios, como te decía, de los... Que también, bueno, es otro tipo de pareja. Verdasco y Ana Boyer. Hombre, muy bien. Isabel, esta pareja me gusta mucho. Bueno, pues estos se han ido de vacaciones también paradisíaca, con lancha, tal, a Miami, pero ¿sabes en compañía de quién? Que es muy entrañable, del Tete Enrique Iglesias y la Kurnikova. Ah, muy bien. Los cuatro. Claro, el Tete tiene allí la casa también. ¿Qué bueno, te y parece? El papi, bueno, el padrastro. Bueno, pero esos no se ven mucho. Ah, pero yo qué sé, no me digas que no vas allí. Tú vas a Miami. Se ven poco. Y le dices, no coinciden. Julio. No coinciden. No ves que cada casa. Pero si ni siquiera cuando viven juntos coinciden. Ya. Como tienen alas. Claro. Las casas tienen. No se ven. Alas, pues. En fin. Y esto sí que es tendencia. Me he dado cuenta. La moda ahora es enseñar la casa. Ahora la moda, la tendencia en revista... De toda la vida, esto, ¿no? De toda la vida. Ahora últimamente nos enseñaba mucho. Ahora, claro, no. A ver, lo que nos enseñan de toda la vida, que es lo que a mí me fascina de Ola, tengo que decirle, eso no son casas. Bueno, claro. Eso son palacios. Exacto. No palacetes como el de Pedralbes, que siempre decimos, no, palacios de esos... Que no sabes quiénes son los señores que... Exacto, esta es la gracia. Te salen señores muy rubios eso siempre, es, ¿verdad? Eso es. Sí, vestidos centroeuropeos, ahí, posando con el perro, el jardín y tal, y entonces unas mansiones... Con el perro de porcelana, a veces. A veces, incluso. Hasta dálmatas de porcelana. Exacto, estas son lo que siempre me ha fascinado de Ola, ¿verdad? Y decoraciones tan bonitas, eso es un ¿verdad? Clásico al que no deben renunciar por jamás, favor. Porque es maravilloso. Y digamos, el esta refugio línea... de la princesa Hohenhoe... Exactamente. De no sé qué fundo. Los no Alpes, sé qué, y no sé qué. Esto es lo más fascinante. No. Mansión en Biarritz. No, pero ahora estamos en ya más nacional y más sencillito, más prêt-à-porter, más. Pero sin ostentación. Burguesía media. Claro. Estamos en por crisis, ejemplo, ¿no? Terelu. Terelu hace doblete y Terelu enseña su casa por segunda vez. Pues eso te digo. Pues no era como un duplex o así. Un triplex. Un triplex. Fíjate. Estamos hablando de la Terelu. Claro, un triplex. Con su saco de boxeo colgado en la terraza, ¿ah? Su piscinita. ¿Pero porque ella practica o su no, chico? No, por el novio. Al marido. Claro, ellos se conocieron en el gimnasio. Ah, no de sabía. Este tipo llamado apellidado Valenciano, ah, por sí. cierto. Él es entrenador de un gimnasio y él es de boxeo. Ah, de entonces, boxeo. El detalle este del atrecho era colgar. En la esta es la primera entrega, el primer reportaje colgaba el saco de boxeo. Ahora ya cuelga él mismo. Entonces, celebrando el aniversario, el primer aniversario del noviazgo, posan en el mismo triples con el mismo saco, pero ahora está el señor en persona, el boxeador. Porque igual era como un poco... Era secuenciado el tema. Claro, ya sabes entonces, cómo son estas al siguiente cosas. Que salga... No, pero es que ya ha habido avance. Y entonces ella ha dicho que le ha pedido que se case con él. ¿Ah? Lo que no dice es que le ha contestado, que supongo que será la próxima entrega. Será otra vez el triplex. Vamos a conocer la respuesta. Yo después del el desnudo este que hizo en interview, con sí. aquellas mallas... Aquella cosa así que no terminé de entender muy bien, que era como para aquello venirse de, arriba. Acuérdate que lo dijo ella, que no es por faltar, de musa de camionero. Sí, completamente. Cabina de camionero. Sí, sí. ¿Eh? Y decía ella que a mucha honra. Exacto. Que ella verse en los talleres neumáticos. Bueno, creo que se lo escupió Pipi, ¿no? Y ella lo recogió el guante, por llamarlo de algún... Pipi. ¿Dónde Estrada? Anda Pipi? No lo sé, lo en tengo... En mujeres y hombres y todas esas no, cosas. No, ya no está. Ah, no está allí. No, lo yo tengo, pensaba que vivía allí. Tengo la pista perdida y es uno de los personajes que quiero reencontrar. Yo de vez en cuando hago un ¿dónde estará...? Y entonces busco. A veces se lo puedes encontrar por las noches en los tuinores, nada. Sí, en las tertulias, no lo sé. Va por allí. Está en algunas. Y enreda sí. bastante. Sí, sí, muy sí. Muy bien. Sí. Enseñar la casa. Bueno. Apúntatelo. Pronto veremos las casitas de Andorra, de la baronesa y el niño. Hoy la comunión de la nena, el 20 de mayo, de Leonor. Ya lo contamos ya lo un poquito. Ahí. Sí, que irá de uniforme con el uniforme del colegio. Ah, sí. Sí, sí. Ay, pero no, pues no va de ver. No. ¿Ah? Con todas las compañeras, 6 invitados en la capilla y luego a seguir con las clases, o sea, una cosa, uh-huh. y todas con el uniforme, eso sí, de gala, uh-huh, que es la claro. chaquetita esta. Yo creo que lo han hecho para, bueno, rompe con la tradición real, pero yo creo que lo han hecho para evitar lógicas comparaciones, el foco mediático, sabes que la reina es mejor, obsesiva. Mejor alejarla. No, con el uniforme del cole, las compañeras, cosa sencillita y a casa. ¿Y cómo se ha puesto de lustroso Kiko Rivera? Creía que ibas a decir Leonor, digo. No, Kiko, Rivera, la siempre, está muy Kiko guapa. Rivera siempre ha estado lustroso. Pero caray, cada vez está. Cada que fue a la isla y no. Tremendo. Es el único que fue a la isla de supervivientes y no adelgazó. Adelgazó. Pelaella del tío, qué bien lo pasamos con Susana Golf. Un beso. Muchos muy besos. Gracias, Mónica. Entrenarem de males 12 y mitja tornem. Que paseo buen día. Arriba la información. Sigao felices. Au, au. Adeu. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance.